Capítulo 186. Resumen del capítulo anterior. No, no, no, no, mis hijos, mis muchachos, ¿por qué los dejaron marcharse? Calma, no, calma, calma, Eliseba, no. Todo va a estar bien, pronto estarán de vuelta. Tenemos posibilidades contra los amalequitas. Bueno, si miramos bien los hechos, no hay posibilidad. Esperen mi orden. Pero nosotros contamos con la protección del Señor. ¡Al ataque! Señor Dios mío, Rey de Reyes, en ti creemos y ponemos en tus manos nuestras vidas. Guía a este ejército de hombres movidos por la fe y lucha por nosotros esta batalla. No puedes dejar de clamar, hermano. Solo ganamos cuando le rezas a Dios con los brazos en alto. Ellos vencerán. El Señor está con nuestros hombres. Señor Dios mío, creador de todas las cosas, protege a tus hijos en el campo de batalla. Si acaso yo ya no estoy aquí, tú vas a cuidar bien de él, ¿no? Usted siempre estará presente. Y casi no hay hombres aquí en el campamento. ¿Y si los bandidos deciden atacar? Yo también estoy angustiada, tía. Yo solo le pido a Dios que Aarón vuelva sano y salvo. Y a tiempo para despedirse de Eliseba. Pronto. Yo estaré en los brazos del Señor. No. Señor, solo a través de tu poder seremos capaces de ganar esta batalla. Tú vas a cuidar de Aarón por mí, ¿verdad? Lo lograste, amigo. No. Todos lo logramos. Los amalequitas emprendieron la retirada. Vencimos. ¡Vencimos, hermano! Dios venció por nosotros. Gracias, Señor. Tras el ocaso, la noche transcurre despacio bajo el firmamento, salpicado de estrellas. La columna de fuego se alza como una baliza luminosa, señalizando la entrada del campamento. Los hebreos regresan. ¡Vengan! Y la gente... ¡Vengan, han vuelto! Reconoce su heroísmo. Esposas e hijas abrazan a los cabezas de familia. Leila, Débora y Abigail hallan a Besalel con Oliab. ¡Ay, ay, hijo! ¡Mamá! ¡Ay, hijo, tu brazo! No es nada grave. Besalel peleó muy bien, aún estando herido. Ay, amor. El matrimonio se besa. Fue Dios quien luchó por nosotros. No saben qué preocupada estaba por ustedes dos. Oliab también se comportó como un gran guerrero, tía. ¿Todo estuvo tranquilo aquí, Selofejad? Sí. Montamos guardia toda la noche y afortunadamente no tuvimos sorpresas. Jairo habla con su padre. Parece que volvieron. Sí, vivos. ¿Preferirías que hubieran muerto? Algunos de ellos no me importaría. Solo seguimos vivos ahora gracias a ellos, papá. Judith y Ana salen de su tienda. ¡Oseías volvió! ¡Él volvió a mí, mamá! Ambos cruzan sus miradas y ella va a su encuentro, pero la madre la detiene. Hija, contrólate. Se acerca a él, fascinada. ¡Oseías! ¿Pero qué es eso? Apuki vigila. Gaiji, Conchibale, Radina y Simut. Por lo visto ganaron la batalla. Claro que sí. Y regresaron a salvo. El príncipe ya no es príncipe, pero continúa siendo un gran guerrero. Ahora es un guerrero hebreo. No solo él, ¿no? Estaba segura de que volverías. Desafortunadamente, muchos murieron en el campo de batalla. Lo lamento mucho, pero estaban en una batalla. Lo que hicieron salvó a nuestro pueblo. Fuiste muy valiente. Felicidades a los vencedores. Ahora vámonos. Se la lleva. Cerca, Zafira, Vina y los niños reciben a Coré, Datán y Abirán. ¡No puedo creerlo! Creías que iba a morir, ¿no? ¡No es eso! ¡Es que...! Papá. Se abrazan. Sabía que volverías, papá. Gracias a Dios, están vivos. Volví por ti, mi amor. Una mujer y su hija preguntan a Oseías. ¿Y mi marido? Lo siento mucho. La terrible respuesta devasta a la viuda y Moisés consuela a la niña, acariciándola con ternura. Después se abre paso entre la gente hasta llegar al centro del llano y habla a todos los presentes. Todos nosotros lamentamos mucho la pérdida de nuestros hermanos. Muchos no volvieron. Y le daremos a todos un entierro digno. Sepan que todas las generaciones futuras deben sus vidas a esos bravos guerreros. Papá es un héroe, hijo. Hoy no es un día alegre, pero es un día que se recordará para siempre. El día en que Dios nos hizo triunfar sobre nuestros enemigos. Hebreos y egipcios elevan las manos a media altura, dando gracias al Creador. ¡Aarón! Miriam. ¡Y él se va! Ya despertó. Nos está esperando a todos. Se dirige a su esposa y sus hijos lo siguen. Moisés se aproxima intrigado. ¿Cómo está? Ella niega con la cabeza. Leila cura a Besalel. Despacio. Ay, estaba tan angustiada. Rezamos tanto por ustedes. Ay, no sé qué sería de mí sin ti, mi amor. Débora lo besa. Ya estamos de vuelta. Dios estuvo a nuestro lado todo el tiempo, tía. Baruch Adonai. No lo creía cuando vi a los amalequitas emprendiendo la retirada. Fue realmente asombroso. Mientras Moisés estaba con los brazos levantados hacia lo alto, clamando a Dios, nuestro pueblo ganaba la batalla. Pero cuando él descansaba y dejaba de orar, eran los amalequitas quienes tomaban ventaja. Aarón y yo lo ayudamos a mantener las manos extendidas. Y por eso ganamos la batalla. Sí. Hasta parecía que nací empuñando una espada. Todo lo que vivimos hoy fue tan fuerte. Sí. Es una pena que hayamos perdido a algunos compañeros. Pero una guerra pudo haber sido mucho peor. Es verdad. Qué bueno que están aquí para contarlo, hijo mío. Cerca de allí. Modestia aparte, creo que fuimos decisivos para la victoria. Siempre supe que tenía sangre de guerrero. Sí, yo también me sorprendí conmigo mismo. Oh, gracias. No sabía que era tan valiente. Yo estoy sorprendida con semejante valentía. ¿Mataste a algún enemigo, papá? Algunos. Coré, recuerda. Hasta perdí la cuenta, hijo. Yo nunca había matado a nadie. No digo que fuera agradable, pero estoy feliz por defender a nuestro pueblo. Estoy muy orgulloso. ¿Y tú, papá? Yo ni pensé en el pueblo, hijo. Yo luché por ustedes. ¿Y tú, Zafira? ¿No estás feliz de verme aquí vivo? Claro. ¿Algún problema? Mi hermana está molesta porque Apuki se propasó con ella. ¡Estás perdiendo la compostura! ¡Solo te faltó lanzarte a los brazos de Oseías! Yo no hice nada de eso, papá. No exageres. Como si no bastara con que nuestra vida esté de cabeza. ¡No voy a permitir que... ¡Deja a Ana en paz! ¡Ah! ¡Ya tenemos problemas de sobra para que sigas buscando más! Yo creo que entre Oseías y Chivale tú deberías elegir... ¡Apuki! ¡Datán! ¡Apuki, te estuviste propasando con mi mujer! ¡Lárgate de aquí! Si tú no confías en ella, entonces... ¡Ah! ¡Pelean! ¡Vamos rápido! ¡Antes de que suceda una tragedia! ¡Calma, calma! No habrá ninguna tragedia. Deja que ellos se arreglen. Pienso lo mismo. ¿Pero qué dicen? ¿Del modo en que Datán salió de aquí? ¿Están locos? ¡Qué desgracia, mamá! Ellos se pueden matar. ¡Los dos a su cuarto! Así resuelves todo. ¿Qué están esperando? ¡Vayan por él! Está bien, está bien. ¡Vamos! Vamos. Los hombres se van. Y Zafira se encara con su hermana. ¿Ya viste lo que provocaste? ¿Qué provocó? ¡Paren! ¡No te paren! ¡No! ¡Jairo! ¡No te peleen! ¡Hermano! Llegan Corey y Abirán. ¡Calma! ¡Calma! Los separan. ¡Esto no se quedará así! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Debiste ver cómo luchamos, mamá. Acabamos con los amalequitas. Sí, Dios nos estuvo dirigiendo todo el tiempo. Es verdad. De lo contrario, no hubiéramos tenido oportunidad, mamá. Cuando Moisés bajaba los brazos, las cosas se ponían más difíciles. Pero al final, hicimos correr a los desgraciados que te hicieron esto. Sí, fue increíble, mamá. Teníamos al general más poderoso que existe luchando a nuestro lado. Como si Dios mismo estuviera empuñando cada espada. Y yo con el corazón en la mano viéndolos enfrentar a esos guerreros allí abajo. Yo estaba tan preocupada por ustedes. Estamos bien. Ahora solo tienes que preocuparte por estar bien, mamá. La acarician. Tal vez los planes de Dios para mí sean otros, Oseías. Llegó la hora. Ya voy a descansar en los brazos del Señor. No digas eso, mi amor. Aarón. No aceptaré perderte. Mi amor. Yo solo esperé que volvieran para poder despedirme. Tienes fiebre y estás diciendo tonterías. No voy a quedarme aquí a escuchar eso. Se levanta y pasa al otro cuarto. Mamá, no nos puedes hacer esto. Ahora estás cansada, estás débil, pero vas a mejorar. Sí, claro que sí. Mis muchachos. Calma, hermano. Dios no me va a quitar a Eliseba, Moisés. Él no puede hacer eso. No culpes a Dios por lo que sucedió, Aarón. Hijo, recuerda que Él nos dio la victoria sobre los hombres que le causaron este mal a tu esposa. Dios nos libró de los amalequitas. ¿Por qué no salva a mi mujer? Todos tenemos nuestra hora de partir, Aarón. ¡Que me lleve a mí, entonces! ¡No a ella! Moisés lo toma por los brazos. Aarón, escucha. Pase lo que pase, aún tienes a tus hijos. Ahora más que nunca ellos necesitan de ti. Sé fuerte, hermano. Por el bien de ellos. Sé fuerte. Así como supe. Dentro. El momento exacto en que cada uno de ustedes vendría al mundo. Yo sé que llegó mi hora de partir. Los hijos lloran apenados. Yo quiero que sepan que siempre estuve muy orgullosa de ustedes. Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar y Oseías. El regalo más lindo que Num y Amalia podrían haberme dado. Ustedes me dieron muchos dolores de cabeza. Es verdad. Muchas preocupaciones. Muchos cabellos blancos. Pero ustedes también me dieron tantas alegrías, hijos míos. Tuve una vida muy bendecida. Y ahora... ahora puedo partir en paz. No. Porque sé... yo sé... que ustedes se volvieron hombres honrados y temerosos de Dios. Abiú la toma de la mano. Hijos míos. Hijos míos. Y Eleazar la besa en la frente. Yo los amo. Yo los amo mucho. Mucho. Yo estoy eternamente agradecida con Dios. Por cada momento que tuvimos juntos. Yo los amo, mis muchachos. Yo los amo tanto. Al rato, los cinco jóvenes se presentan ante su padre, que esperaba impaciente. Es mamá. Quiere hablar contigo, papá. Moisés lo aprieta en el hombro, pero él acude apresurado a la llamada de su esposa. Eliseba. Pasa al dormitorio y se arrodilla a su lado. Por favor. Tomándola de las manos. No nos dejes. Ella descansa muy debilitada. Yo y los muchachos te necesitamos. Le sonríe con cariño. Ellos contarán con la fuerza de su padre. Yo no soy tan fuerte así. Tú lo sabes. Mi fuerza viene de ti y de nuestro amor. Por el amor que sientes por mí, Aarón, vas a seguir adelante y vas a ayudar a cada uno de nuestros hijos a encontrar su camino. No sé si soy capaz. Claro que lo eres, mi amor. Tú has hecho cosas extraordinarias. Yo siempre vi esa capacidad dentro de ti desde la primera vez que nos vimos. Por eso me enamoré de ti, mi amor. Agradece sus palabras. Eras la más linda de todas, Elise. Me asusté mucho cuando me sonreíste. Hasta volteé hacia atrás para asegurarme que no era otro. Siempre fue a ti. Mi amor. Nosotros tuvimos una vida tan bendecida. Tú me diste. Aarón, tú me diste cuatro hijos lindos. Y Dios. Dios además nos obsequió a uno más. ¡Qué bendición mayor que esa! Una familia grande y unida por la misma fe. Llora conmovido. Ese mérito fue siempre tuyo, Eliseba. Yo siempre fui inconstante. Yo casi lo he hecho todo a perder varias veces, mi amor. No sé cómo es que aguantaste tanto tiempo este inconforme que se quejaba de todo. Es que siempre supe que detrás de ese enojo tú escondías una sed de justicia enorme. Y Dios también sabía eso. Tanto que te eligió para ayudar a tu hermano a conducir al pueblo hasta la tierra prometida. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de ir a Canaán sin ti, mi amor? Dime. Sin el amor de mi vida. Aarón. Estás haciendo esto por mí. por nuestros hijos, por nuestros nietos y por todo nuestro pueblo. ¿Qué sentido mayor que ese, Aarón? No, no. No entiendo por qué tiene que ser así. No lo entiendo. No lo entiendo. No puedo resignarme, Eliseba. Promete. Prométeme que no te vas a rebelar. No. Por favor. Él apoya la cabeza en su vientre. Aarón. ¿Qué va a ser de mí sin ti, mi amor? La besa en los dedos. Mi amor. Encuentra una buena mujer y cásate de nuevo. ¡No! ¡No! ¡Jamás! Aarón. ¡Jamás! Tú eres el amor de mi vida entera. Eres tú. Eres tú. Eres tú, mi amor. Eres tú. Eres tú, Eliseba. Eres tú. Eres tú. Acaricia la mejilla de la mujer, sintiendo al tacto su piel. Te amo. Te amo mucho. Hay dolor en sus entrañas. Dios los va a cuidar a ti y a los muchachos. Y yo me voy. Me voy ahora. Porque tuve una vida muy, muy feliz. Eliseba. Eliseba. No llores. Se deja ir. En los brazos de Dios. Y un silencio absoluto inunda el aposento. La mira fijamente, sin parpadear, y se siente completamente desconcertado. Suelta sus manos sin comprender. Se aparta hacia atrás. Apoya los brazos sobre el colchón. Se arrodilla y la sienta, tomándola por los hombros para abrazarla con hondo temor. Sostiene el cuerpo inerte, apretándolo con fuerza contra el pecho. Y libera su pena mediante un sollozo desgarrador. Se encuentra atrapado en un abismo de desesperación y se aferra a ella como si pudiera retenerla, soportando el agudo dolor. Que le arranca una parte de sí mismo. Su madre, hermanos, hijos e Inés escuchan los gritos, intuyendo la tragedia. Los muchachos entran en el habitáculo, llevando el peso de la culpa como una carga insoportable, y se sitúan alrededor, agrupándose en torno a la madre. La luz de las velas proyecta sombras danzantes sobre toldo y cortinas, creando un espacio sombrío e impregnándolo todo de un horrible quebranto. Mamá, mamá. Aarón sufre desesperado. La muerte arrebató el amor de su vida y ya nada tiene sentido. Rompe la túnica Nadab lo agarra, rodeándolo con sus brazos. Afuera. Él cree que aún tiene autoridad sobre nosotros. Calma. Mataré a ese desgraciado. Al menos practicaste en la batalla. No estoy bromeando. Voy a matarlo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a matar eso! ¡Basta! Cálmate. Corey y Abiran lo sujetan. Ana se topa con Simot y Radina. ¿Por qué esa cara, Ana? Es decepción. Por mi papá. Es difícil percibir que a pesar de que vino con nuestro pueblo, sigue siendo el mismo. Los viejos hábitos son realmente difíciles de cambiar. ¿Y Eliseba? ¿Alguna novedad? Aaron cruza la explanada. Miren eso. Y se detiene en una zona despejada. Se lleva las manos a la boca, silenciando el llanto que lo aflige. Sus hijos van detrás y se rasgan las vestiduras. El padre entra en una carpa vacía. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué me desamparaste? Varios vecinos presencian el duelo familiar. Moisés encuentra a sus sobrinos llorando y arrodillados en la arena. También descubre al hermano. ¿Por qué? Abatido bajo un entoldado cercano. Oliab corre a dar la noticia. Acabo de ver a Aarón y a sus hijos de luto. Abigail se altera. No, no, no. Y Zelofejad no. Trata de consolarla. Eliseba. Ur, Leila, Débora y Besalel se angustian. Miriam y Jocabed lavan el cuerpo de la difunta, mojando paños en una palangana con agua jabonosa. Han mudado su indumentaria, vistiéndola con un hermoso y sencillo vestido de color blanco que ella guardaba como tesoro, reservado solo para ocasiones especiales. Purifican el cadáver, limpiando su rostro y extremidades con movimientos suaves y reverentes. Después, la peinan y ungen su piel con aloe perfumado. Aarón se postra en el suelo, extiende los brazos, junta un montón de tierra agarrando toda cuanta puede entre sus manos y derrama el sílice sobre la cabeza, exteriorizando su pesar. Las mujeres cubren a Eliseba con una sábana de lino. Jocabed la despide, besándola en la frente. Miriam la abraza desolada y su hermano se lamenta sin poder aceptarlo. Apuki reposa tumbado sobre cojines y Judith cura sus lesiones. Tatán se las verá conmigo, claro que sí. Cállate. No quiero hablar de eso ahora. Y tú sabes bien por qué. Soy una idiota por estar curándote este ojo. Después de la falta de respeto vamos que tuviste... Vamos a callarnos los dos. Será mejor. ¿Qué pasa? Llega Ana. Eliseba. Murió. El padre se incorpora, mostrando incredulidad. Los demás se asombran. Todo el mundo muere. Deberíamos estar acostumbrados a eso. Pero es inútil. Cuando alguien es amado, no hay remedio. La tristeza aparece. Siento pena por Aarón. ¿Quién lo diría? Moisés se acerca a su hermano por detrás. Tira su cayado. Se arrodilla a su lado y lo abraza, acompañándolo en el sentimiento. El desierto despierta con los primeros rayos de sol que comienzan a filtrarse entre las dunas, pintando la arena de suaves tonos dorados y creando una obra, regalo de la naturaleza. Parientes y amigos acuden al entierro de Eliseba, congregándose ante una cueva natural. Aarón espera en la entrada, velando a la esposa. Un vecino se sitúa a su lado, sosteniendo un estuche grande de madera entre las manos. Moisés forma grupo con ellos dos y estrecha al hermano, sujetándolo con firmeza. Luego abre la tapadera de la caja y toma un puñado de arena del interior. Se aproxima a la fallecida, preparado para dar comienzo a la ceremonia. Porque polvo eres, y en polvo te convertirás. Baruch Daya Demet. Bendito sea el verdadero Dios. Esparce la tierra sobre el cadáver, que reposa tendido sobre un túmulo de rocas, cubierto con una sábana. Uno a uno, desfilan los hijos por delante de su madre, repitiendo el ritual. Oseías es el primero. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar lo siguen por detrás. Después, Jocabed y Miriam derraman polvo como símbolo de un retorno a la tierra, de la que todo emerge. Aarón es el último y lo hace lentamente, frente a todos los presentes que se unen al acto fúnebre, compartiendo su dolor. No conocí a mujer más paciente. Amiga. Habla a su mujer. Y generosa. ¿Cómo le se va? La mayor prueba de eso es que ella me aguantó la vida entera. Criar y educar a 5 niños en la esclavitud de Egipto debe haber sido mucho más fácil para ella que aguantar un marido inconforme que no dejaba de quejarse por todo. Y siempre tenía una palabra de aliento, un gesto de cariño. Se dirige a la gente. Como un árbol frondoso. Ella fincó las raíces de nuestra familia en la fe del Señor. Se dio su sombra para que nos refrescáramos. Nos protegió de las tormentas, inclinándose y sin romperse. Nos alimentó con el fruto de su amor. Todos lo escuchan atentamente, afectados por la emoción. ¿Y ahora? Se arrodilla junto al cuerpo. Sin ella. Se desmorona. No sé qué haré. Temblando incontrolablemente e incapaz de hallar consuelo en nada, se inclina hasta casi tocar el suelo. Mi amor. Oh, mi amor. Jocabed y sus hijos acuden rápido para prestarle el afecto que precisa. Instantes después, cada miembro de la familia deja una piedra sobre los restos mortales hasta cubrirlos por completo y abandona el lugar. Horas más tarde, Radina, Simut, Chivale y Gaiji vuelven a la cocina colectiva de su sector. La nubia sirve agua a sus amigos. Miren, yo sé exactamente lo que ellos sienten. Recuerdo cuando cuando perdí a mi madre. Se sientan. Aún no entiendo una cosa, Radina. ¿Qué? ¿Cómo hacen los hebreos para entrar al mundo de los muertos? No son embalsamados. No se llevan nada de aquí con ellos. Ellos no creen en el mundo de los muertos, Simut. No, ¿eh? Pero, ¿A dónde van? ¿Dónde quedan después de morir? Leila me contó que entran a una especie de descanso eterno y que su espíritu vuelve con Dios. Sí, pero el cuerpo, porque si no hacen nada para conservarlo, se pudre como fruta caída de un árbol. El cuerpo se vuelve polvo, Simut, y ellos reciben otro cuerpo glorificado. No llevan nada porque no necesitan nada. Junto a Dios ellos no sienten hambre, frío, tristeza. No hay sufrimiento ni enfermedades. Solo paz. Qué interesante. Paz. Me parece linda esa creencia. Recuerdo cuando Eliseba dio a luz a Itamar. Eldad. En medio de la plantación de trigo. Y yo estaba ahí, tratando de calmar a Aarón. Mientras el niño nacía. Pero después ellos estaban muy felices. Eliseba era una mujer muy fuerte. Abigail. Una amiga para todas las horas. Y Zelofehad. Aarón está destrozado. No es fácil perder a la persona amada. Ur. Cuando Genutmire partió, yo también quedé destruido. Fue como si perdiera el piso. Por un tiempo, nada tuvo sentido. Después también perdí a Uri. Bezalel lo agarra del brazo. Mi mamá también sufre todavía pensando en él. Yo mismo aún me sorprendo a veces pensando en mi padre. Los hijos de Aarón deben sufrir mucho. Oliab. Es una tristeza que no pasará nunca. Al menos ella descansó. Tienes razón. Ahora Eliseba está con Dios. Ay, de cierta forma, lo que le pasó... Débora. Evitó la muerte de otras personas en el campamento. Después de que ella fue herida, los amalequitas fueron expulsados de aquí. Fue lo que movilizó a nuestros hombres. Pero eso no disminuye el dolor de quienes se quedan. Oliab tiene razón. Fue un golpe muy duro para Aarón. Él estaba loco por su mujer. Sinceramente, no sé cómo va a reaccionar. O si reaccionará. Aarón, su madre y hermanos regresan a la Jaima. Si me permiten, voy a mi cuarto. Hijo, si necesitas cualquier cosa... ¿Creen que algún día Aarón acepte la muerte de Eliseba? Vamos a darle tiempo, mamá. Dios reconfortará el corazón de mi hermano. Si es difícil para nosotros, imagina a Aarón. Eliseba siempre fue el sustén de esa familia. Caleb reunido con sus amigos. No puedo decir mucho en este momento. Y tampoco quiero repetir frases hechas. Pero yo perdí a mis padres. Y sé lo que ustedes deben estar sintiendo. Salvamos a todos, menos a nuestra madre. ¡Qué maldita ironía! Aún no me resigno. Aún no puedo creerlo. Charlan sentados en un carro. Me da miedo creerlo. A ella no le gustaría vernos así. Yo me voy a quedar con los buenos recuerdos de la madre maravillosa que tuvimos. Tienes razón, Itamar. Es lo que debemos intentar. Oseías se va. Quiero estar solo. Pero Ana sale de su tienda y lo sigue. Eleazar e Inés conversan sentados en un banco del vecindario. Cuando era niño, e Itamar era aún un bebé, Nadav y Abiú estaban jugando dentro de casa. Rompieron una jarra que le gustaba mucho a mamá. La toma de las manos. Ellos me buscaron y me pidieron que me echara la culpa. ¿Y tú lo hiciste? Afirma con un gesto. ¿Por qué? Ellos me dijeron que como yo nunca hacía nada malo, el regaño sería menor. ¿Y lo fue? No, pero como yo era el menor, hacía todo para que ellos me dejaran jugar con ellos. La esposa lo acaricia en la cabeza. Papá, claro que me castigó. Pero mamá sabía que no había sido yo. Ella me conocía como nadie, Inés. Se acercó y me dijo: Eleazar, yo sé que quieres proteger a tus hermanos, pero ellos deben asumir las consecuencias de sus propios actos. Ella tenía razón. Sí. Sí, mi madre era una fortaleza. Y al mismo tiempo tan dulce. Gracias a Dios. Te tengo a mi lado, Inés. Mi padre fue un hombre tan bendecido. Era mi madre quien siempre lo traía de vuelta a la fe. Aarón está sufriendo mucho, mi amor. Pero también ha cambiado. Sí, espero que sí. Sí. Voy a extrañarla tanto, amor. Mi amor. Lo rodea con sus brazos, procurando fortalecerlo. Ana encuentra a su amado meditando, solitario y apartado, tras un conjunto de refugios de campaña. Lo lamento mucho, Zia. Ana. La abraza fuertemente. Todo está bien. Calma. Calma, aquí estoy. Ella me crió. Me lo enseñó todo. Me duele tanto, Ana. Se seca las lágrimas y la mira agradecido. Pero sé que está bien, ¿no? Y no me corresponde cuestionar la voluntad de Dios. Estoy muy agradecido por haber tenido una madre tan maravillosa. Y llevaré todo ese amor en mi corazón, Ana. Por siempre. Ella sonríe con admiración. Es impresionante tu fe, Oseías. Aún en el sufrimiento no desfallece. Lo aprendí de ella. Mi madre era así. Al margen de la situación, ella nunca dejaba de creer, así como yo creo que un día estaremos juntos, como marido y mujer. Estoy segura. Se abrazan entusiasmados, pero Chivale cruza por detrás y los descubre fundidos en un solo cuerpo. El joven cocinero pierde la esperanza. Baja la mirada y se retira sin hacer ruido. Ahora ya tengo que irme. Antes de que mi padre note mi ausencia. Te amo. Se intrigan mutuamente. Yo también te amo. A un intercambio de caricias faciales, con un leve roce de sus dedos sobre la tez. Aarón permanece en pie, contemplando cada rincón de su dormitorio. Tres lámparas de aceite y un pebetero en llama iluminan la estancia, convertida ahora en un baúl de tristes recuerdos. Reacciona, recupera la atención y se sienta en un taburete, rememorando el pasado. Será muy lindo para nuestra familia seguir creciendo en Canaán. Espero que los muchachos se casen pronto y nos den muchos nietos. Sí. Si salen como su padre, tendrán por lo menos 4 cada uno. Y además con Oseías. La casa estará llena. Sí. Tendré que pensar en eso cuando construya nuestra casa. También tendré que hacer una mesa enorme. Con muchos bancos también. Te amo, ¿lo sabías? Dialogan tumbados en la cama. Yo también te amo. Se besan. Tampoco puedo olvidarme de hacer una nueva cama para nosotros. Una que sea cómoda y muy sólida. Aaron, ya estamos viejos para pensar en esas cosas. Mi amor por ti no va a envejecer nunca, Eliseba. Otros instantes surgen de la memoria. Pero Dios es muy misericordioso. Después de haberte hecho aguantar a esta cabeza dura de tu marido por tanto tiempo. Bobo. Ella se sienta en el suelo, a su lado. Siempre estuve muy orgullosa de ti, Aaron. Ahora, más todavía. Estás ayudando a conducir a nuestro pueblo. Un día seremos una gran nación. Y cada hijo de Israel le deberá mucho a este cabeza dura que tanto amo. Mi amor. Acaricia su largo cabello y barba. Si pudiera volver el tiempo, haría todo exactamente igual. Te elegiría a ti de nuevo. Inspira hondo y cierra los ojos, dejando fluir al pensamiento. Le agradezco a Dios todos los días por la bendición de tenerte a mi lado, amor de mi vida. La remembranza se disipa y el tormento acude a perturbarlo. Sabe que el amor de su vida jamás volverá, pero no quiere admitirlo y se levanta del asiento. Cae arrodillado y gatea hasta el lecho conyugal, arrastrándose por el colchón de esparto. Finalmente se rinde y se echa encima del vellón de lana sobre el que Eliseba descansaba, abrazándolo en posición fetal. Fin del capítulo 186.